¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Le habla el profesor Santiago Pacín, la respiración consciente. Este es el ejercicio con el que le aconsejo comenzar esta colección de sesiones terapéuticas. En ella, concentrará toda su atención en su respiración, desconectando de todo lo demás. Igualmente, aprenderá a respirar de forma natural y adecuada. Para comenzar, ya ubicado en un lugar tranquilo y confortable, adoptando una postura cómoda y con los ojos suavemente cerrados, centre toda su atención en la zona abdominal y despreocúpese de todo lo demás. A partir de este momento, nada le preocupa ni le molesta. Desconecte por completo de todo lo cotidiano y déjese llevar por mi voz y mis instrucciones. Antes de comenzar el ejercicio, y mientras se mantiene concentrado en su respiración y escuchando atentamente mi voz, déjeme decirle algo sobre la respiración, a fin de que valore su gran eficacia contra la ansiedad, la angustia, el nerviosismo o el temor, y le motive a utilizar esta sesión siempre que precise tranquilizarse y desconectar de sus problemas o preocupaciones cotidianas. La respiración es el puente entre el cuerpo y la mente. Sus funciones no son solo fisiológicas, sino que, además, mantiene una influencia directa sobre el estado mental, emocional y de ánimo. Como el yoga enseña, quien controla su respiración controla su mente y sus emociones. Cada forma de respirar genera un estado diferente de ánimo. De acuerdo a la calidad de su respiración, así también influye en la calidad de su vida. Una respiración rápida, agitada o entrecortada provoca un estado de excitación nerviosa, descontrol mental, emocional o ansiedad. Mientras que la respiración rítmica, lenta y consciente es un poderoso bálsamo para la mente y el alma, tranquiliza y aporta serenidad y paz interior, pues es la base de la relajación profunda, así como de cualquier técnica de autocontrol mental y emocional. Conociendo esto, usted posee una valiosísima herramienta terapéutica para comenzar a ser dueño de su mente, de sus impulsos y de sus emociones. No lo olvide. A partir de aquí, va a ir realizando diferentes ejercicios de respiración. En todos ellos debe mantenerse siempre consciente de todo el proceso respiratorio, así como de las diferentes sensaciones de bienestar y serenidad que se van a ir produciendo. Comience por centrarse únicamente en la respiración y vaya desconectándose de todo lo demás. Desconecte de sus tareas cotidianas, vacíe la mente de preocupaciones, tensiones o pensamientos. No importa cómo se produzca de momento su respiración, lenta o rápida, o qué músculos se muevan. Solo limítese a observarla. Tome conciencia de cómo se produce la respiración sin participar en ella. Experimente ahora las diferentes sensaciones que percibe cada vez que inspira y expira. Enfoque en ello toda su atención mental y desconecte de todo lo demás, de todo lo externo, disfrutando de las sensaciones de tranquilidad que comienzan a surgir. A partir de ahora, dirija usted mismo el proceso de forma que, al inspirar, el aire entra sutilmente y de forma silenciosa por la nariz y el abdomen lentamente se eleva. Y al expirar, el aire sale suavemente por la nariz mientras el abdomen desciende. No se preocupe si al principio le cuesta respirar abdominalmente como lo he indicado. Es cuestión de tiempo y práctica. Dado que usted ya respiraba de esta forma cuando era un bebé, pronto le saldrá de forma automática. No es algo nuevo para el subconsciente, pero dése el tiempo necesario y vaya a paso lento, sin prisas. Céntrese totalmente en el ejercicio. El aire debe entrar siempre por la nariz, nunca por la boca y muy lentamente. Aunque la expiración también debiera ser por la nariz, las primeras veces, o siempre al principio de la sesión, le aconsejo expirar suavemente por la boca como si soplara. Igualmente, debe hacerlo así cuando necesite tranquilizarse rápidamente. En esta forma de respirar, el tórax permanece en todo momento inmóvil y los hombros caídos. Únicamente se mueve el abdomen. Lo correcto es que al inspirar, el abdomen se eleve en un solo movimiento lento y rítmico y al expirar, descienda. Trate de dirigirlo usted mismo. Al inspirar, el abdomen se expande, se dilata. Al expirar, se contrae lenta y rítmicamente. Sienta cómo el aire entra y sale, cómo el abdomen se dilata y se contrae mientras el tórax permanece inmóvil. Experimente las sensaciones de bienestar que va produciendo en todo su cuerpo y en su mente la respiración abdominal, rítmica y consciente. Para reforzar más los beneficios de esta sesión, cuando ya domine perfectamente el movimiento del abdomen y la respiración sea rítmica y tranquila, al inspirar, piense que entra paz y tranquilidad, y al expirar, que elimina tensión y nerviosismo. De este modo, irá reeducando positivamente el subconsciente desde la primera sesión. Inspire y repita mentalmente: entra paz, serenidad. Expire, si lo desea, por la boca, soplando, y repita mentalmente: sale tensión, nerviosismo. Entra paz, serenidad. Sale tensión, nerviosismo, preocupaciones. Repítalo mentalmente. Cada vez el proceso de la respiración se va ralentizando, enlenteciendo. Es más lento, rítmico y agradable. Esto le lleva a experimentar sensaciones placenteras de paz, tranquilidad y serenidad. Viva todo el proceso respiratorio. Siéntalo. Ninguna otra cosa le interesa. Nada le molesta ni le preocupa. Sienta como con cada nueva expiración va expulsando toda posible tensión y entrando en un estado más profundo y agradable de relajación, de tranquilidad, de serenidad, relajación más agradable, con cada expiración más y más agradable. Usted se siente más tranquilo, se siente mejor. Concéntrese ahora en percibir y disfrutar estas sensaciones placenteras que le produce la sesión respiratoria. No olvide que la respiración abdominal, rítmica y consciente es lo más rápido y eficaz para conseguir un perfecto control mental y emocional, siendo la base de todas las técnicas de relajación y meditación de ciencias tan antiguas y eficaces como el yoga. Ahora, concéntrese en sentir el aire que va entrando sutilmente por la nariz mientras se expande el abdomen y expúlselo suavemente, de forma rítmica, por la boca, soplando suavemente por la pequeña abertura entre los labios. Céntrese especialmente en el sonido que hace el aire al expirar, soplando lentamente y emitiendo un sonido similar al susurro del viento hasta agotarse el aire de sus pulmones. Inmediatamente vuelva a inspirar por la nariz y a expirar soplando por la boca, imitando el susurro del viento. Mantenga toda su atención en inspirar rítmicamente por la nariz, expirar suave y lentamente por la boca, centrándose en el sonido del aire al salir. Tome conciencia de la profunda tranquilidad que experimenta con cada expiración. Disfrute de ella y piense que el aire, al salir, expulsa de su mente toda tensión y preocupación que pudiera haber. Por medio de este sencillo ejercicio, podrá autocontrolarse fácilmente, pero no solo cuando lo practique, sino incluso en cualquier momento y situación que lo precise. Siga realizando el mismo ejercicio, pero ahora trate que, en lo posible, la expiración sea el doble de tiempo de la inspiración. Inspire por la nariz y eleve lentamente el abdomen. Expire y expulse el aire soplando lentamente por la boca, concentrado en el susurro del aire al salir, tratando de que dure el doble de la inspiración. Diríjase usted mismo el ejercicio y disfrute de las diferentes sensaciones placenteras que va experimentando. Ahora, deje que la respiración se vaya realizando por sí misma. No participe en su movimiento. Limítese a sentirla. Tome conciencia del movimiento lento, rítmico, de la respiración abdominal. Cada segundo es más sutil, más tranquila, y con ello, usted va entrando en un estado de profunda tranquilidad, de profunda serenidad. Permanezca con la mente enfocada en el sutil proceso de la respiración. Tome plena conciencia de ella. No participe en su movimiento. Limítese a sentirlo y a disfrutar de las diferentes sensaciones de tranquilidad y bienestar. De tranquilidad y bienestar. Cuando lo desee, irá saliendo gradualmente de esta sesión, comprobando que su recuperación será perfecta. Saldrá totalmente tranquilo y en perfecta armonía. Para ello, bastará con que vaya moviendo progresivamente todo el cuerpo, comenzando por las manos y los pies. Proseguirá moviendo la cabeza hacia ambos lados y la boca como si masticara. A partir de ahí, se irá estirando totalmente, desperezándose como si saliera de un proceso profundo de sueño. Finalmente, abrirá los ojos y comprobará que al hacerlo, experimentará una profunda sensación de descanso, tranquilidad, serenidad y bienestar que permanecerá en usted durante todo el tiempo que así lo desee. Decídalo por usted mismo. Puede permanecer por su cuenta siguiendo, tomando conciencia de la respiración tranquila de la que disfruta, o bien, cuando lo desee, proceda a ir saliendo gradualmente de la sesión, tal y como le he explicado. Paz, salud y armonía para su vida. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. relajación mental emocional. Por medio de este ejercicio, va a realizar una sesión sencilla, pero muy profunda y eficaz, para prevenir o combatir muchos de los trastornos derivados del nerviosismo, la ansiedad, el estrés y otros trastornos psicosomáticos, o como derivado de una aptitud mental desacertada. Pero antes, permítame que comience con la siguiente introducción. En la sociedad actual, son miles las personas que en un grado menor o mayor sufren de ansiedad o nerviosismo, teniendo en muchos casos su origen en la preocupación o la aptitud mental negativa con la que se enfrentan a los problemas o a las adversidades de la vida. Es por ello que se hace necesario el uso de técnicas que contribuyan a vaciar la mente de toda preocupación. Para encontrar la mejor solución a cualquier situación adversa o difícil de la vida diaria, se debe conseguir mantener la mente tranquila, pensando o reflexionando sobre el problema en cuestión, que es muy distinto a cavilar, lo cual, además de hacernos ver las cosas más complicadas y difíciles de lo que realmente son, nos llevan a un total descontrol mental emocional, derrochándose una tremenda cantidad de energía física, nerviosa y psíquica, e impidiendo el uso de las facultades mentales positivas y de los grandes recursos que todo ser humano posee en su interior. La persona que se mantiene cavilando en sus problemas puede llegar a generar cerca de 100 pensamientos por minuto, llevándole a perder su paz interior y provocarle temor, desasosiego, nerviosismo, preocupación o ansiedad. Si este es su caso, por medio de esta relajación de toma de conciencia corporal, podrá reducir los pensamientos y conseguir un profundo estado de tranquilidad y perfecto autocontrol mental emocional, ayudándole en mucho a enfrentarse a las situaciones adversas de la vida con una aptitud mental más positiva, optimista y constructiva. Para conseguir llegar a ese estado saludable, elija un lugar tranquilo. Adopte la postura que considere más cómoda y dispóngase a desconectar completamente de todo lo cotidiano, especialmente de sus posibles problemas y preocupaciones, e incluso de sus deberes o relaciones familiares, laborales o sociales de todo tipo. Ahora, únicamente va a concentrarse en usted mismo y en la idea de descansar y relajarse profundamente. Lo hará por medio de ir tomando conciencia de las diferentes sensaciones corporales. Tiene todo el derecho a dedicarse unos minutos para usted mismo. ¿Qué mejor que hacerlo practicando una sesión de relajación que tantos beneficios va a aportarle? Si ya está preparado, céntrese en acomodarse todavía algo mejor en su postura, ya que no necesita mover ni tensionar ningún músculo para mantenerse cómodamente en ella. Cierre sus ojos y concéntrese en su respiración abdominal. Sienta cómo el aire entra por su nariz y el abdomen se eleva rítmica y tranquilamente. Sienta cómo el aire sale por la nariz o la boca y el abdomen igualmente desciende de forma lenta y rítmica. Mantenga toda su atención en tomar conciencia del proceso respiratorio. Deje que la respiración se produzca tranquilamente, por sí misma, de forma automática. Sienta cómo se va enlenteciendo, cómo se hace cada vez más y más tranquila, más y más lenta, sutil y casi inexistente. Cada vez que expira, elimina tensiones, preocupaciones, nerviosismo. Cada vez que inspira, se carga de paz, tranquilidad, serenidad. Tome conciencia de ello y disfrútelo. Nada del exterior le preocupa ni le molesta. Nada le distrae. Solo le interesa ser consciente de las diferentes sensaciones de tranquilidad que le va generando su respiración abdominal. Tome conciencia de su sutil y rítmico movimiento. Cada vez que expira, elimina tensiones, problemas, preocupaciones. Disfrute del estado de tranquilidad que comienza ya a experimentar. Ahora, desconecte de la respiración. Deje que se produzca de forma natural, sin prestarle más atención. Va a comenzar a tomar conciencia de todo su cuerpo. Primeramente, de las posibles tensiones del tono muscular y posteriormente, de cómo irán desapareciendo si las hubiera, experimentando en su lugar la relajación perfecta y completa de todos sus músculos, de todo su cuerpo. Enfoque ya su atención mental en los pies. Tome conciencia de su forma, de su tamaño, de su posición. Compruebe si percibe tensiones en los dedos, en los talones, tobillos o en peines. Si la siente, elimínela por completo. Envíe órdenes mentales de total relajación a los músculos de sus pies y perciba cómo a la velocidad del propio pensamiento sus pies se relajan, sus músculos se aflojan, se distienden y sus pies descansan, descansan. En todo momento, su respiración sigue siendo abdominal, tranquila y rítmica, tranquila y agradable. Concéntrese ahora en las pantorrillas. Sienta si detecta alguna tensión en ellas. Recórralas mentalmente desde los tobillos a las rodillas. Si experimenta alguna tensión, sea consciente de ella y envíe la orden de relajación a sus músculos. Sienta cómo ya los músculos de las pantorrillas se distienden, se aflojan, se relajan perfectamente. Sienta los músculos de sus pantorrillas y de sus pies profundamente relajados, profundamente, agradablemente relajados. Y disfrute de esa relajación. Ahora enfoque toda su atención mental en los muslos. Tome conciencia de sus tensiones si las hubiera. Comience a enviar órdenes de relajación a los músculos de sus muslos. Sienta cómo su tono muscular se distiende. Sienta cómo los músculos de los muslos se aflojan, se distienden más y más, se relajan perfectamente. Sea consciente de cómo igualmente se relajan las nalgas, las caderas, el esfínter anal. Sea consciente de cómo su cuerpo, desde la punta de los pies hasta la cintura, se halla profundamente relajado. Todos esos músculos flojos, distendidos, los pies, pantorrillas, muslos, caderas y nalgas, descansan. Sea consciente de su relajación y disfrútela. Sienta la agradable relajación de los músculos de pies y piernas. Perciba la relajación de su cuerpo cada vez más profunda desde los dedos de los pies hasta la cintura y disfrútela conscientemente. En todo momento, su respiración sigue siendo abdominal, tranquila y agradable. Solo que a partir de este momento y durante toda su relajación, cada vez que expire, automáticamente irá entrando en niveles más y más profundos de relajación. Automáticamente, con cada expiración, irá descendiendo a niveles más y más profundos de relajación. Más y más profundos cada vez. Enfoque ahora toda su atención en sus manos. Sienta si percibe alguna tensión en ellas. Comience ahora a dejarlas flojas, cada vez más y más flojas. Sienta cómo sus dedos se distienden y se relajan. Sienta los músculos de sus manos flojos, completamente flojos y distendidos. Tome plena conciencia de la relajación de sus manos y disfrute de ello. Concéntrese ahora en sus brazos, antebrazos y hombros. Sea consciente de si percibe alguna tensión en sus músculos, repasándolos mentalmente desde las muñecas hasta los hombros. Comience ahora a enviar órdenes de relajación a los músculos de sus brazos, codos, antebrazos y especialmente a los hombros, que siente caer flojos y abandonados, completamente relajados. Sienta la agradable relajación de los músculos de las manos, brazos y hombros. Sea consciente de la relajación de su cuerpo desde los dedos de las manos hasta sus hombros y disfrútelo conscientemente. Su respiración sigue siendo tranquila y abdominal, y con cada expiración, automáticamente sigue entrando en estados de relajación más y más profundos cada vez, llevándole a experimentar un completo y agradable estado de bienestar en todas las zonas que va relajando. La tensión que podía haber percibido al principio en las manos y pies, en piernas y brazos, ha desaparecido por completo. En su lugar, experimenta cada vez una mayor sensación de relax y todos esos músculos todavía siguen relajándose más y más cada vez, profundamente. Concéntrese ahora en su abdomen. Perciba si capta alguna tensión. Relaje totalmente los músculos abdominales. Tome conciencia de la agradable relajación de estos músculos y disfrútela. Ahora céntrese en el tórax. Perciba si detecta alguna tensión en esa zona. Y envíe ya órdenes de relajación a los músculos de su tórax. Experimente la agradable sensación de relax en todos los músculos del pecho, de la zona clavicular y de los costados. Manténgase concentrado en la agradable relajación de todos los músculos del tórax y disfrute de ello. Ahora centre toda su atención en su espalda. Comience enfocando su mente en la zona inferior de su espalda, su zona lumbar. Observe si detecta alguna tensión. Ahora concéntrese en la zona media de la espalda y si percibe también alguna tensión. Finalmente, concéntrese en la zona superior de su espalda y observe si hay alguna tensión. Tome conciencia de todas las posibles sensaciones de tensión que pueda llegar a percibir en su espalda. Y comience ya a enviar órdenes de relajación a todos sus músculos. Vaya recorriendo su espalda desde la cintura hasta los hombros y envíe órdenes de relax a todos sus músculos. Sienta cómo su espalda se distiende, su zona inferior, su zona media y su zona superior. Todos estos músculos se aflojan. Desaparece toda posible tensión y los músculos de la espalda se relajan más y más cada vez, totalmente relajados, distendidos, flojos, blandos, más y más flojos cada vez. Sea consciente de esa relajación y disfrútela. Su cuerpo, desde la cintura hasta los hombros, descansa. No hay ninguna tensión y cada segundo todavía esos músculos se relajan más y más profundamente, más y más relajados cada vez. Su respiración sigue siendo tranquila. Tome conciencia de ello, muy tranquila y sutil. Y con cada expiración, su cuerpo y su mente automáticamente entran en estados de relajación más y más profundos, profundos y agradables, profundos y más agradables, sintiéndose cada vez mejor y mejor. Ahora, concéntrese en su cuello. Tome conciencia de si existe alguna tensión en esos músculos. Y comience ya a enviar órdenes de relajación a los músculos del cuello. Sea consciente de que todos esos músculos se distienden y se aflojan. Se relajan agradablemente, más y más flojos y profundamente relajados. Tome ahora conciencia de la postura de su cabeza. Perciba si descubre alguna tensión. Si está en el suelo, tome conciencia de cómo la nuca descansa tranquilamente sobre él. Y envíe ahora órdenes de relajación a todos los músculos de su cabeza. Sienta cómo se acomoda perfectamente a la postura en la cual se encuentra. Y envíe órdenes de relajación a todos sus músculos mientras va disfrutando de ello. Concéntrese en relajar todavía más los músculos del cuero cabelludo, la nuca, las sienes, y tome conciencia de la agradable sensación de comodidad y de relajación que percibe en su cabeza. Disfrútelo. Concéntrese ahora en su rostro. Tome conciencia de la expresión que está reflejando y observe si detecta alguna tensión. Va a relajar totalmente los músculos del rostro. Comience por separar ligeramente los dientes. Relaje los músculos de la barbilla y de las mandíbulas. Separe los dientes e incluso los labios, todo lo que le parezca agradable. Sienta cómo se relajan todos los músculos de la boca agradablemente. Disfrute de esa experiencia. Y deje caer su lengua hacia el paladar o hacia la mandíbula inferior. Relaje sus labios. Su boca y lengua se relajan agradablemente más y más cada vez. Perciba ahora la agradable sensación de relax en sus mejillas. Déjelas flácidas, flojas, distendidas, y disfrute de la sensación agradable de serenidad que se va reflejando en su rostro. Relaje ahora su frente. Sienta cómo desaparece toda posible tensión y la frente se distiende. Se relaja agradablemente. Sienta cómo se relaja más y más la frente, las sienes, los músculos de los ojos, los párpados y el entrecejo. Todos los músculos del rostro se relajan agradablemente más y más cada vez. Su cuerpo, desde los dedos de los pies hasta la parte superior de la cabeza, descansa. Descansa profundamente, totalmente. Todo el cuerpo descansa y se relaja más y más cada vez. Tome conciencia de la agradable sensación de serenidad y paz interior que refleja cada vez más su rostro, todo su cuerpo y todo su ser. Tome conciencia de la profunda relajación en la que se encuentra. Ninguna otra cosa le interesa. Solo le interesa disfrutar de este momento de profunda paz y descanso. Su respiración sigue siendo rítmica, tranquila y abdominal, cada segundo más y más tranquila. Todos los músculos de su cuerpo se relajan más y más cada vez. Todavía puede aflojar mucho más sus músculos, más y más profundamente relajados. Sea consciente de todas las diferentes sensaciones placenteras que irradian desde todos los puntos de su cuerpo y manténgase disfrutándolas y vivenciándolas. Ahora, dispóngase a ir saliendo muy gradualmente de su agradable sesión. Ha permanecido en su postura de relajación unos minutos y llega el momento de volver al estado habitual de conciencia. Solo que, cuando salga de su sesión, tan pronto abra sus ojos, comprobará que su recuperación es perfecta y se sentirá muy bien con usted mismo, tranquilo, relajado, en un total estado de armonía y bienestar que va a permanecer en usted durante todo el tiempo que desee, aunque finalice su ejercicio. A partir de ahora, cada vez que practique esta sesión, cada vez que escuche esta grabación, necesitará menos tiempo para alcanzar el estado profundo de relajación en el que ahora se encuentra. Cada día le es más fácil relajarse y en menos tiempo. Todo empieza a ir mejor en su vida gracias a su relajación y al uso positivo de sus pensamientos. Cada día se convierte en una persona más tranquila y segura de usted mismo. Más y más tranquila cada día. Cada vez que escuche esta grabación, notará cómo al salir del ejercicio, su estado de ánimo mejora, su capacidad para enfrentarse a las adversidades de la vida aumenta día a día notablemente, cada día es mayor. Su aptitud mental mejora día a día, convirtiéndose en la persona tranquila y autosuficiente que siempre deseó ser, en la que siempre había deseado convertirse y que a partir de hoy es un hecho en su vida. No lo olvide. Cada día que escuche y practique esta grabación, su autoestima irá creciendo y reforzándose. Su confianza y seguridad en usted mismo se irá potenciando y cada día su capacidad para relajarse y superar cualquier adversidad será mayor y mayor. Esto es lo que desea, es lo que merece. Y así se cumple. Ahora, tan pronto abra los ojos, se sentirá muy bien, en un perfecto estado de tranquilidad, como si hubiera descansado varias horas en el estado natural del sueño profundo y con una aptitud mental positiva que le permitirá ver cualquier adversidad, problema o circunstancia difícil o hasta dolorosa de la vida desde una perspectiva más positiva, constructiva y optimista, y así será. Comience ya a mover lentamente los dedos de sus manos y de sus pies. Tome conciencia de ello y disfrute todavía de su estado de profunda relajación. Mueva su cabeza hacia ambos lados y la boca como si masticase algo. Compruebe cómo su recuperación es perfecta y todavía siga disfrutándola. Ya a partir de ahora su cuerpo le pide desperezarse y estirarse como si saliera de ese profundo sueño natural. Así que comienza a hacerlo progresivamente. Estírese y tensione todo su cuerpo. Tome un profundo bostezo o suspire profundamente para oxigenar su cerebro. Y cuando lo desee, puede abrir sus ojos, comprobando que su estado de recuperación es perfecto. Se siente en total armonía, descansado y dispuesto a enfrentarse a cualquier situación, en un estado de tranquilidad, plena seguridad en el éxito y una aptitud mental positiva, constructiva y optimista. Paz, salud y armonía para su vida. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. refuerzo de la aptitud mental. En esta nueva sesión, por medio de una profunda relajación, alcanzará el estado mental y cerebral que permiten que la mente subconsciente esté altamente receptiva a las diferentes afirmaciones positivas que usted, simplemente por el hecho de escucharlas, comenzará a observar que se irán haciendo realidad en su vida. De todos modos, si lo prefiere, cuando llegue al momento de dichas afirmaciones, podrá irlas repitiendo mentalmente, en ese caso, poniéndole emoción y sentimiento a cada frase, asegurándose así de que las grabará firmemente en su poderoso subconsciente. Como siempre, comience por adoptar una postura cómoda en un lugar tranquilo y agradable. Cierre sus ojos y céntrese en mi voz y mis instrucciones. Ninguna otra cosa le interesa, ni le molesta, ni le distrae. Cualquier sonido externo contribuirá todavía más a ayudarle a alcanzar el estado profundo de relajación al que desea llegar. Tome ahora conciencia de su respiración y durante un minuto diríjala a usted mismo de forma abdominal, de modo que inspira y eleva el abdomen en 3 segundos, retiene el aire en 3 segundos e igualmente expira lentamente en 3 segundos. Centre toda su atención en dirigirse a este ejercicio mientras toma conciencia de la sensación de tranquilidad y serenidad en la que va a ir entrando. Ahora, despreocúpese ya de su respiración y deje que se produzca de forma natural, dirigida por su mente subconsciente. Enfoque toda su atención en los pies y deje que vayan cayendo hacia ambos lados, completamente flojos, sueltos, relajados, más y más flojos cada vez. Abandonados a la postura en la cual se encuentran. Sienta sus pies completamente relajados. Pies, relax, relax, relax. Piense ahora en sus piernas. Déjelas flojas, sueltas, relajadas. Más y más relajadas cada vez. Afloje también las caderas, muslos, cintura y pelvis. Sienta cómo sus piernas quedan completamente abandonadas a la postura en la cual se encuentran, completa y profundamente relajadas. Pies y piernas, caderas y muslos, relax, relax, relax. Piense ahora en sus manos. Déjelas flojas, sueltas, relajadas. Más y más flojas cada vez. Abandonadas a la postura en la cual se encuentra. Manos, relax, relax, relax. Piense ahora en sus brazos. Recórralos desde las muñecas hasta los hombros. Déjelos completamente flojos y abandonados. más y más relajados cada vez. Sienta cómo manos y brazos quedan abandonados y agradablemente relajados en la postura en la cual se encuentran. Manos y brazos, relax, relax, relax. Concéntrese ahora en los músculos del abdomen, del tórax y de la espalda. Vaya recorriéndolos mentalmente y sienta cómo se aflojan y se relajan agradablemente. Sienta cómo la espalda se va acomodando más y más en la postura en la cual se encuentra, completamente distendida. La espalda descansa. El abdomen, el tórax y espalda se relajan. Relax, relax, relax. Ahora se relajan los músculos del cuello y de la cabeza. Concéntrese en esas zonas y vaya recorriéndolas mentalmente. Sienta cómo los músculos del cuello se relajan más y más cada vez. Sienta cómo la cabeza se acomoda perfectamente en la postura en la cual se encuentra, abandonada agradablemente en esa postura, descansa. Cuello y cabeza, relax, relax, relax. Enfoque ahora su atención en el rostro. Vaya recorriendo todos sus músculos y relajándolos. Recorra los músculos de la barbilla y sienta cómo se relajan. Deje que los dientes se separen y acomoden. Acomode también la lengua en la posición que más agradable le resulte, cayendo hacia la mandíbula inferior, hacia el paladar o flotando dentro de la cavidad bucal. En todo caso, la lengua y todos los músculos de la boca se relajan. Sienta ahora la agradable relajación de los músculos de las mejillas, cada vez más flojas. También las sienes se relajan. Sienta la agradable relajación de los músculos de la frente y del entrecejo. Perciba la sensación de serenidad y paz interior que se va reflejando en todo el rostro. Los músculos de los ojos y párpados igualmente se relajan, más y más flojos cada vez. Mejillas, frente, entrecejo, relax, relax, relax. Ahora que su mente se encuentra en armonía y su subconsciente receptivo a mis palabras, quiero que preste total atención a las diferentes afirmaciones mentales que voy a decirle a continuación, y al tiempo que las escuche, desee profundamente con toda su alma que todas ellas se cumplan en su vida. Voy a dirigir las afirmaciones de forma singular, como si fuera usted quien las estuviera repitiéndose a sí mismo. Recuerde que solo tiene que escuchar. No es preciso repetirlo, aunque puede hacerlo, pero siempre deseando profundamente que lo que escuche o repita se cumpla en su vida porque se lo merece. A partir de este momento, me esforzaré en mejorar mis pensamientos porque ellos me llevan a la acción, a las actuaciones en la vida. Ahora que sé que soy el producto de mis pensamientos, ahora que comprendo que en lo que pienso me convierto, o que lo que mantengo en mi mente lo atraigo a mi vida, trabajaré día a día firmemente en mejorar la calidad de mis pensamientos y la idea que tengo de mí mismo. Comenzaré por aceptar mis posibles defectos o los errores cometidos, pero con la idea de aprender y de mejorar día a día para convertirme en la persona que realmente deseo y puedo ser. Sé que estoy capacitado para triunfar y superar cualquier adversidad en la vida. La clave está en mí mismo, en mi mente y en ir día a día reforzando mi autoestima, creyendo profundamente en las cualidades internas que poseo y a que a partir de hoy voy a utilizar positivamente. A partir de este momento dejaré de lamentarme por las circunstancias adversas de la vida y me enfrentaré a ellas con firmeza, decisión y confianza, con la seguridad de que estoy capacitado para conseguir cualquier meta que me proponga firmemente. Miles de personas con problemas similares a los suyos los han ido eliminando a través del único modo posible, por medio de ir mejorando su forma de pensar y la aptitud mental con la que se enfrentaban a las situaciones adversas. Créame cuando le digo que usted está capacitado para triunfar, para ser feliz y para alcanzar cualquier meta que desee, pero debe pagar el esfuerzo necesario para conseguirlo. No olvide que las causas de la ansiedad, el temor, la angustia, el nerviosismo y otros trastornos psicosomáticos similares, entre otras cosas, no es más que por el efecto de los pensamientos o aptitud mental con la que usted vive su vida o la nefasta idea que tiene de usted mismo. Por ello, en la medida en la que comience a trabajar en mejorar su aptitud mental, le aseguro que las situaciones que provocaban estos trastornos y que se encontraban en su propia mente irán desapareciendo. Los sabios nos enseñan que la misma mente que nos destruye es la misma que puede liberarnos del sufrimiento y alzarnos hacia las cimas de la felicidad y del éxito. La clave está de nuevo en la calidad de los pensamientos, en nuestra forma de pensar y en la aptitud mental con la que nos enfrentamos a las adversidades de la vida. Realmente no existe ningún problema que usted no pueda superar si se mantiene firme en la idea de hacerlo. Pocas son las personas que conocen el inmenso poder que poseen en sus mentes. Ahora usted comienza a conocer algunas de las claves para el éxito, la salud y la felicidad, y que todas ellas están en su mente y que usted está capacitado para conquistar y mejorar cualquier meta que se proponga a través de su propio esfuerzo personal, dado que la responsabilidad de su mejoramiento solo depende de usted mismo. Es maravilloso saber que mejorar la vida no depende de otro, sino de uno mismo, por lo que poco a poco y a poco que se esfuerce en mejorar, mientras mejore sus pensamientos y su aptitud mental a partir de ahora, siempre que aprenda a ver el lado positivo de cualquier situación, le garantizo que podrá mejorar su vida en cualquier aspecto que desee. Créame, en cualquier aspecto. Recuerde esto. Si usted no cambia, nada va a cambiar. No espere que cambien los demás ni que cambien las circunstancias adversas que le rodean. El hombre no es él y sus circunstancias, sino que depende de cómo se enfrenta o se adapta a ellas. Así pues, si a partir de ahora, con fe en usted mismo, en su poderoso subconsciente y en las fuerzas superiores que están ahí para ayudarle, puede superar cualquier adversidad y comenzar a labrarse usted mismo una nueva vida plena, sana y feliz que se merece y que le deseo de todo corazón. La misma poderosa energía invisible que mueve el universo subyace en su interior y usted comienza a utilizarla positivamente desde este momento. Finalmente, permanezca el tiempo que lo desee repitiéndose mentalmente con plena firmeza la poderosa afirmación mental que voy a sugerirle, pero cuando la repita, desee firmemente conseguirla. Crea que es posible y que ya viene en camino. Se asombrará de los resultados. Repita mentalmente un mínimo de 12 veces. Cada día mejoro en todos los aspectos. Cada día mejoro en todos los aspectos. Cada día mejoro en todos los aspectos. Es lo que deseo y merezco. Cada día mejoro en todos los aspectos. En todos los aspectos. Siga ahora usted mismo y póngale emoción, sentimiento y convencimiento pleno a la afirmación que está repitiendo. Ánimo y sea constante. La responsabilidad de mejorar su vida depende de usted mismo y va a conseguir cualquier meta que se proponga a partir de este momento. Paz, salud y armonía para su vida. Refuerzo de la aptitud mental.